Buenas noches, compañeras y compañeros. Voy a explicar un poco de cómo fuimos trabajando con la comandanta Ramona y yo, Susana. Fuimos trabajando juntas cuando vivía y salimos en las comunidades porque vimos la necesidad de que como vive pues en las mujeres en cada comunidades, pues así fuimos trabajando juntas. Pero sabemos bien, la comandante Ramona pues tuvo muy grave su enfermedad. Pues como salió a curarse un tiempo pues en la Ciudad de México, pues yo fui a acompañar en la Ciudad de México cuando fue en el hospital. Y yo tuve que dejar un tiempo mi trabajo, pero después cuando regresé aquí en Chiapas y continuamos nuestro trabajo, a pesar de que su enfermedad, la comandante Ramona pues siempre hizo todavía el esfuerzo de salir también en los pueblos a platicar con las mujeres y explicar pues cómo está la situación. Ramona estuvo muy contenta con la gente, con las mujeres en el campo y en la ciudad. Y todavía pues hizo el esfuerzo de caminar en nuestras comunidades. Y dijo la comandante Ramona, nunca voy a dejar mi trabajo, voy a hacer el esfuerzo de seguir trabajando cuanto el tiempo que yo viva, decía la comandante Ramona. Pero un tiempo pues sabemos bien que comandante Ramona ya no está aquí, pero su palabra, su ejemplo lo dejó pues en las compañeras en todas partes de México y del mundo. Ramona pues vive y no está muerta. Ramona está aquí con nosotras. Ramona sigue trabajando en los pueblos, en las comunidades. Pues así fue pues como nosotras pues fuimos trabajando juntas. Pues así un poco lo que pude explicar cómo fuimos trabajando Ramona y yo. Pues es todo mi palabra. Muchas gracias, compañeras y compañeros.